por esas viejas tradiciones. Hemos estado tanto tiempo juntos y por guardar las apariencias hemos vivido sin amor alguno. Llegar a casa cada día llenaba de melancolía el alma. Y despedirse al otro día era la huida de una vida falsa. Por no saber decir a tiempo vete ya de mí, por ocultar los sentimientos, por querer mentir. Por esas viejas tradiciones se fueron tantas emociones nuevas. Y sin amor por conveniencia perdimos tantas ocasiones buenas. En cada frase había un reproche, mirar ausente y tantas noches solas. Y en cada gesto había un pretexto para evitar el encontrarse a solas. Por no saber decir a tiempo vete ya de mí, por ocultar los sentimientos, por querer mentir. Por no saber decir a tiempo vete ya de mí, por ocultar los sentimientos, por querer mentir. Por esas viejas tradiciones hemos estado tanto tiempo juntos y por guardar las apariencias hemos vivido sin amor alguno. En cada frase había un reproche, mirar ausente y tantas noches solas. Y en cada gesto había un pretexto para evitar el encontrarse a solas. Por esas viejas tradiciones fueron tantas emociones.